Radio Boga también entras en sintonía con el medio ambiente. Eco Boga, todos los jueves de 15 a 17 horas. Ponemos corazón donde el medio es nuestro ambiente. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a una nueva edición de este programa que le dedicamos al ambiente y a la ecología. Esto es para todos, EcoGoga. 3:10 de la tarde y vamos a estar hasta las 5 acompañándonos mutuamente con mucha información que tenga que ver con el tema ambiental. Les recordamos nuestras... antes de recordarle nuestras vías de contacto voy a presentar quiénes hacemos EcoGoga. Matías Olivera en controles, Roberto Rosso en Talacal. ¿Cómo le va, Roberto? Hola, buenas tardes, muy bien, contento de estar otra vez entre nosotros. Gracias por haberme hecho el aguante el jueves pasado. A vos también, José Luis. Bien, Vexina. Un placer. Mis muchachos, estoy muy contenta de mis muchachos porque hacen el aguante. Y bueno, ya estamos reanudando EcoGoga conmigo. El programa es todo tuyo. Bueno, ahí me puedo reír un poco más. Si venía el jueves pasado, iba a estar a los puros llantos. ¿Has tenido la película Gracias por el Fuego? No fue una película. Bueno, hasta las 5 de la tarde les decía, nos podemos acompañar y las vías de contacto son las siguientes: 455-800 y 455-999. También a través del Facebook en www.facebook.com/EcoGoga. EcoGoga. Y ahora sí, Matías, a ver con qué tema nos sorprendes. No puedo hacer nada, se cortó, me parece que es el transmisor. Y de ahora vuelve, dice. Sí, no sé, me está muy bien. Sí, no sé. Bueno, lo llevo yo. Ese, Marco habla. Ah, sí, porque se me salgó todo, bueno, vale. Se quedaron sin nafta en el Se quedaron sin nafta en el generador de transmisor, así que... Thank you. Qué bardo, bro. ¿Qué pasó? Que se quedaron sin nafta arriba. Viejita.

fumador. Pipas de vidrio, papelillos, turbinas. Además, artículos de librería, fotocopias, diarios y carga virtual. El Maxi Kiosco del Centro encontrará la mejor atención del pueblo. Avenida San Martín, 2553. Fin de espacio publicitario. ¡Econoticias! ¡Econoticias! Información ambiental en Ecoboga. ¡Econoticias! Concejales de Bariloche remitieron proyecto para derogar la ley minera. Los ediles, integrantes del bloque Frente Social del Pueblo, Carmen Jiménez y Leandro Lescano, presentaron un proyecto de comunicación solicitando a los legisladores representantes de Bariloche la urgente abrogación del artículo en ley provincial que deroga la normativa que prohibía en todo el territorio provincial el uso de cianuro y mercurio en la explotación de minerales metalíferos en general y en particular la extracción de oro. Los concejales Carmen Jiménez y Leandro Lescano remitieron un proyecto de comunicación pidiendo a la legislatura rionegrina y en particular a los legisladores representantes de la ciudad de Bariloche la urgente derogación del artículo 5 de la ley provincial número 4.738 que deroga la ley Q 3.981 que prohibía en todo el territorio de la provincia de Río Negro el uso de cianuro y mercurio en la explotación de minerales metalíferos en general y en particular la extracción de oro. Entre los fundamentos invocados se destaca, en el caso particular de la minería a cielo abierto, la derogación de la ley provincial 3981 no respeta el principio de progresividad ambiental establecido en la ley general N25.675 que busca un mayor esfuerzo por parte del Estado en la protección del medio ambiente. Consideramos que habilitar la explotación con cianuro, mercurio u otro producto contaminante es totalmente perjudicial para el medio ambiente y que el costo es tan grande que no deja beneficios sobre la extracción de las riquezas del suelo del que somos dueños, la que se llevan las grandes multinacionales, quedando solo contaminación y desechos medioambientales como residuos. Esto se llama Arcoiris y es Las Colinas y el Maestro. Estamos en el aire y escuchamos a Arco Iris, Las Colinas y el Maestro. Qué banda, ¿eh? En el año 73. Yo era recién había nacido, chicos, no lo conocía. Bueno, tenemos a gente en la línea telefónica, lo tenemos al coordinador de Defensa Civil de El Hoyo, a Gabriel Rapoport. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, acá te saludamos con mis compañeros José Luis y... Hola, Gabriel, ¿cómo te va? José Luis, Roberto y Arturo. Estoy rodeada de hombres, Gabriel. ¡Qué bueno! Bueno, te llamamos para que nos comentes, que nos des una crónica de lo que fue el incendio que vivimos la semana pasada en El Hoyo, qué fue lo que se quemó brevemente, qué nos podés contar de este incendio. Una crónica de una muerte anunciada, podemos decir. ¿Vos decís fue anunciada? ¿Te parece que no? Bueno, ¿qué pasó? A ver. Varias veces, reiteradas veces, 6 veces tengo yo contabilizado, hubieron diferentes focos en la zona de Patriada. Uh-huh. En un momento hubo uno de los focos agarró y no se pudo llegar con el tiempo necesario, ¿no? Para semejante lugar, uh-huh, ¿no? Con tan complejo. Uh-huh. ¿Cuántas hectáreas se calculan que es en las que se diseminó el fuego? Mira, no tengo el dato oficial todavía, porque todavía se está quemando. Uh-huh. Pero estábamos hablando de 5.000 y quizás para arriba. Ah, más de 5.000 hectáreas. Sí, quizás sí. Todavía no tengo el dato oficial de cuánto es el total. Ajá. Y en estos momentos seguimos en alerta, ¿cómo es la situación? Y hasta que no llueva y se calme todo esto, siempre algún palo, algún tronco o algo puede llegar a prender, así que hay que estar todos mirando por arriba y llamando y despertando a la gente para que se mueva, ¿no? Uh-huh. Y 100 efectivos... ahí de las brigadas que están trabajando, los aviones cuando pueden se puede ir, van y están trabajando, bueno, lo tienen arriba en la zona de ahí del alerce, lo tienen confinado, pero bueno, está ahí quieto por el momento, no está pasando demasiado, pero puede, en cualquier momento, pues si se levanta mucho viento, bueno, todos sabemos, ¿no? Se puede seguir quemando. Esto es en la zona de la laguna de los alerces. Sí, un poco toda esa zona. Ajá. O sea, del desemboque agarró hacia arriba y se fue por el cordón del derrumbe hacia la laguna de los Alders y está avanzando lentamente, o está quieto en realidad ahora. Uh-huh. Pero, bueno, la situación es muy delicada, ¿no? ¿Cuál es la función de los aviones hidrantes que vemos que están trabajando en estos momentos? ¿Qué hacen? ¿Refrescar alrededor? ¿Cómo es? ¿Cuál es su función? Ellos están, atacan el borde o directamente el mismo incendio para poder hacer que baje un poco la temperatura, así que se puede trabajar desde la tierra mejor. Ajá. Bien. ¿Qué tipo de bosques conoces que se hayan quemado fundamentalmente? Y mira, se quemó los implantados, o sea, todo lo que es pinos, oregones, ¿no? Todo eso, de ahí nació, uh-huh, el fuego. Uh-huh. Y agarró hacia la cordillera donde están, bueno, todas las plantas bajas, matorrales, con maquis, ¿cómo se llama? Sí, los mire ahí es mucho más arriba. Es más arriba. Pero claro, en la zona de Mallines y humedales, pero todas las coibas, el coigual, todos los notofagos, digamos, la lenga arriba, la de los 1200 para arriba, tenés todo, se quemó todo. El inicio es en bosque implantado. Sí, el inicio es en bosque implantado. Tengo poco retorno, te escucho muy bajo. Ajá. El inicio es en los bosques de pinos que están sobre todo en el acceso a Puerto Patriada, en el camino de Puerto Patriada. En el camino de Puerto Patria, ahí donde comienza la laguna de los, el sendero, la laguna de los Alerces, ahí estaba el primer foco. Digamos que eran las, ¿no?, plantaciones, que se hicieron las plantaciones para traer el progreso, ¿no? Sí. Gabriel, ¿qué instituciones han trabajado y cuáles están trabajando, siguen trabajando ahora? Y está, ahora están trabajando el Plan Nacional y el plan y la gente de Chubut. Ajá. Eso principalmente. Y trabajaron todos. En un momento subieron todo el mundo, de todas las provincias, del noroeste argentino, de La Pampa, de Santa Fe, yo no me acuerdo, de cantidad de lugares que venía la gente, los bomberos de todos lados también vinieron. En un momento estuvo muy interesante, arriba de cerca de 500 personas, supo. Epa. Sí, fue muchísima gente, bueno, muchísimos bomberos, muchísimos vehículos, bueno, sí. Todo lo que se vio, todo el despliegue que se vio, para atajar lo inatajable, ¿no? Porque eso, cuando ya se transforma de cierta dimensión, se hace imposible de atajar, digamos. Lo que haces es manejar y cuidar solamente, tratar de cuidar que no se queme en casa. Claro. Que en eso colaboraron también mucho los vecinos, ¿no? Obviamente. Gracias. Fue gran parte de las cosas, gracias a los vecinos. Exacto. Una preguntita más, a ver si... ¿cuánto se gasta en combatir un incendio y cuánto se gasta en prevención de incendio? Esa es la pregunta. En prevención de incendios, muy poco, ya sabemos eso. Sí. Y en estos casos lo que se gasta es, no sé, es ingente. Va a tener, supongo, el número final de todo esto, porque todavía se sigue trabajando. Claro. Claro, pero claro. Es mucho. Es muchísima plata que se va. Te digo porque hay una suspicacia entre la gente, que es, los bomberos no apagan el fuego porque así tiene más días de trabajo y gana más plata. ¿Los bomberos? Los brigadistas, los aviones, ahí, porque sabemos que hay empresas privadas, o sea, los aviones son empresas privadas contratadas, y queda la suspicacia de que o el bombero trabaja desgrano para que dure más y gane más, y así tiene más años, más meses de contrato. Porque cuando termina, viste, en marzo ya se acaba la temporada y la gente tiene esa sensación de que justo ahora que se acaba la temporada aparece un incendio. O justo ahora que está anocheciendo, siempre había una discusión eterna, yo he participado en incendios forestales, justo que anochece se van todos a la casa y dejan esto ardiendo. Sabemos que va a arder aunque estemos toda la noche, pero queda esa suspicacia y a veces uno se pregunta, ¿no sería mejor poner a esta gente que hoy está combatiendo, poner la mitad de esa gente antes de que empiece el incendio a buscar a alguien que esté fumando en el bosque o esté haciendo fuego o que sea sospechoso, a patrullar simplemente, ¿no? O a limpiar el monte. Sí, en prevención nos falta todo, En educación ni hablar. Claro. Y las suspicacias y esas cosas yo en este momento las dejaría de lado para ver cómo hacer para evitar esto para más adelante. No, uno puede argumentar a favor del trabajo de los bomberos, te repito, yo participé en incendios forestales, sí, porque uno se rompe el lomo realmente ahí. Pero la gente común se dice, qué sé yo, uno ve que está el incendio ardiendo, que es una cosa muy... Yo soy un bombero de estructura, pero que es distinto, uno va, lo apaga, lo sumo en un día. Pero claro, estar todo el día trabajando y retirarse y ver que el incendio sigue tal como estaba antes, ¿no? Es muy frustrante. Para el vecino, para la persona común... Ni hablar, están locos, ahora están ardiendo y se van. Habrá recibido llamadas, ¿no, Gabriel? Una de ellas era las mías, pobre. No, el tema pasa que, yo tengo, existen las dos versiones, ¿no? Ajá. El vecino que ve que, sí, a las 6 de la tarde se levanta todo, a las 8, no sé, y tenés ganas de matarlo. Incluso yo me he peleado muchísimo en las reuniones por ese tema justamente. Y lo que dicen que bueno, que necesitan que la gente descanse porque al otro día saben que van a tener una jornada muy dura. Claro. Y vos sabés que bueno, ya sabés que si para un calefón te hacen a poner 12 ventilaciones, una abajo, una arriba, por el monóxido de carbono, imagínate la cantidad de monóxido de carbono que se fabrica en un incendio forestal. Y cuando llega la noche y baja, se arma esa inversión térmica, o sea, todo el calor está ahí abajo y se queda aplastado, es otra de las razones por las cuales la gente tiene miedo, digamos, de meterse en un lugar y que se pierda el oxígeno. Uh-huh. Esa es otra de las razones que se argumenta para no trabajar tanto de noche. Sí, además de seguridad. Por eso se aplaca el fuego, dicen, ¿no? Porque la falta de oxígeno. Uh-huh. Sí, la inseguridad de moverse en un lugar que uno no conoce también, es cierta, pero... Hay miles de detalles que podrían hacer mejor, qué sé yo, no los veo poco, o sea, con el equipo, poco equipo para trabajar nocturno, y bueno, no sé, yo no estoy en el detalle técnico, además no soy técnico en en apagar el incendio forestal. Claro, te tocó de repente, Gabriel. Recién inaugurando el cargo. Sí, lo inauguré ahí exactamente. Bueno, la historia es que en estos momentos el incendio está controlado, pero tenemos que seguir atentos, ¿no? Exactamente, en todos los lados, porque esto, hasta que no llueva, hasta que no suba la humedad y sigan los vientos y todo eso, estamos viviendo una situación de riesgo muy interesante, ¿no? O sea, yo no bajé la alerta amarilla todavía. Bien. Y con respecto a lo que sigue, bueno, tenemos mil cosas para hablar y mil cosas para desarrollar y mejorar, ¿no? Yo creo que claro. Se está dando un poco con esto de las juntas vecinales que quieren, bueno, protegerse, porque es por ley eso, que deben protegerse, de asumir que todos debemos protegernos como protección, digamos, la defensa civil. En realidad, más que defensa, es protección civil. Claro. La protección ciudadana tiene que salir por parte de nosotros mismos, o sea, de la misma gente. Porque son los primeros que van a llegar, los primeros que van a poder, los que conocen todo. Será una cuestión de ir organizándose para también estar atentos y prevenir. Totalmente, es lo que estoy tratando de hacer ahora con todas las juntas vecinales, para ir planificando y desarrollando una estrategia también para sumar, porque hasta que llega el bombero, hasta que llega el brigadista o toda la historia esta que se levanta, de estar haciendo todo lo más posible. Hasta entendible. Bien. Cuando vos te dejan de lado y no te dejan ni trabajar sabiendo que podrías hacer algo, después, si no se logra el objetivo, te tenés que matar. Claro. Así es. Bueno, Gabriel, muchas gracias por darnos tu tiempo y espero que, bueno, no sé, que descanses, digo. Un beso grande, saludos. Chao, Gabriel. Un beso grande. Hasta luego. Chao. Era Gabriel Rapoport, coordinador de Defensa Civil del municipio de El Hoyo. Y con respecto a lo que pasó, yo quería agradecer a un par de personas, particularmente, que me estuvieron hospedando mientras yo estaba evacuada, al amigo Robert, también a la doctora Nancy Domínguez, a Eloisa Castellanos, que me suministraron unas... ¿cómo se llaman? Globulitos, unos globulitos anti-shock. Y también un agradecimiento y unas felicitaciones, ¿no? Por el laburo que ha hecho Jonathan Huerta de FM Paraíso 42 del Hoyo, que estuvo durante toda la semana, todo el día, dando información concisa, sin alarmar, muy claro, atento a todo lo que pasaba, respondiendo las preguntas, buscando información. La verdad que el laburo comunicacional que hizo Johnny Huerta en Paraíso 42 de El Hoyo fue muy bueno, cumplió una función social excelente. Así que muchas gracias, Johnny. Y ahora sí, gracias a ustedes también, porque me hicieron el aguante. Acá, y ahora vamos con un tema musical. Sí, Matías, gracias. ¡Vamos! Atención, se alquila cabaña rústica tipo refugio, con 300 metros de costa de río, pozones naturales. Si te querés relajar, si querés pasar una temporada, un enero espléndido, cabaña en costa de río, rústica tipo refugio, capacidad 5 personas, cocina y heladera, promoción, 250 pesos por día, una bicoca esto. Andá, Sandra, vos que teléfonos, ya estoy yendo, a mí me tienen que hacer un descuento, te lo digo. Teléfonos, prefijo 2944-1530-6213, 2944-498-441, o un 011-1569-39-5977. No te la podés perder. Y vamos con otro que es también se vende lotes y chacras en Golondrina. Se puede recibir un vehículo en parte de pago. No pierdas esta oportunidad. Agua, luz y gas en proximidad. Contactos 492-532 o 1548-7868. Bueno. Lo tenemos Arturo Carranza, ya vamos a estar hablando con él también. Está acá. ¿Cómo estás, Arturo? Vení a saludar un ratito. Estoy bien. Bueno, me alegro. Te digo la temperatura, 28 grados en estos momentos. La visibilidad es de 30 kilómetros. La humedad de 35%. La presión atmosférica de 970 hectopascales. Y el viento viene del sur a 11 kilómetros por hora. En el próximo segmento, muchachos, les voy adelantando, lo tenemos al Peuco. No sé si me lo ubican al Peuco. Por el humo. El Peuco nos va a hablar un poco de cuáles son las consecuencias de los incendios forestales en la flora y la fauna. ¿Sí? Así que no te muevas de ahí. Vamos con un temita musical corto, Matías. Muchas gracias y volvemos. Boys and girls, have a good time together. Boys and girls, you know they're birds of a feather. Like two sides of a coin. tema de encuentro espacio con el diablo, publicitario. Influencias de Charlie. Sábado 21 de enero, en Ruta 40 y subida de Marqués, Club Goga presenta recitales en pantalla gigante con un sonido de la hostia. Horas, Peter Gabriel, Growing Up Live. 24 horas, Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax, The Big Four. 4 horas de música, vení cuando quieras, 4 horas. Vení cuando quieras. Entrada 30 pesos, socios Club Goga 15 pesos. Despiértate jueves. Despiértate jueves. Despiértate jueves. Despiértate jueves. Especial verano con Soma X de Neuquén y Amor Elefante de Buenos Aires. En vivo desde La Casona, Avenida San Martín, 1997. Entrada libre y gratuita. Despiértate jueves. Ciclo radial de música emergente. Escuchalo también por www.goga.fm. Sábado 21 de enero, en Ruta 40, en Ciudad de Marqués, Club Goga presenta recitales en pantalla gigante con un sonido de la hostia. Entrenamiento, excelente terminación y puntualidad en entrega. Maipa, Avenida San Martín, 1048, frente a la Escuela Ford. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio, recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Desde hace 30 años trabajamos en silencio, investigando, adaptando diferentes cultivos de flores, capacitando personal y abasteciendo a toda la Patagonia. Hoy queremos compartir nuestra experiencia con toda la comarca. Por eso abrimos nuestro local en Avenida San Martín 2929 del Bolsón. También nos encontrás en el puesto 11 de la feria. Flower Power, un lugar para disfrutar con todos los sentidos. Fin de espacio publicitario. Minutos pasaron de las 4 de la tarde y tal cual te lo habíamos anticipado, lo tenemos en la línea telefónica al Peuco. Muy buenas tardes, señor Peuco. Pío, pío. ¿Dónde está? Se voló. Hola. ¿Peuco? Se voló. Hola, ¿me escuchás? Se voló el pájaro. ¿Qué pasó? No está. Pará. Yo lo llamo de vuelta. Reintentamos establecer comunicación con el Peuco. Mientras tanto, te voy diciendo que hay una noticia que anda circulando que en el hoyo demoraron a un joven que estaría involucrado en el incendio. El procedimiento se realizó ayer por la mañana en un domicilio del barrio Usina del Bolsón, donde llegaron los uniformados acompañados por una delegación de policía chubutense y el fiscal del hoyo, Oscar Oro. Esta es una información que salió hoy. Bien, ahora sí, ¿lo tenemos al Peuco? Ahora sí. Ah. ¿Qué pasa? Es que cuando me quisieron pasar al aire se cortó, ¿viste? Oh. Empezó a hacer el tono de ocupado acá y bueno, quedé a la espera que me llamaras nuevamente. ¿Cómo andás, Sandrita? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, acá te saludan también Roberto. Hola, y José Luis. Peuco. Hola, hola, ¿cómo andan, muchachos? Bien. El trío galleta. ¿Saliste de caminatas hoy? Salí de caminata hoy, sí. Bueno. Llegué hace un ratito. Menos mal que lo hacemos en así por teléfono. Vía telefónica. Si no, en el ambiente chiquitito ese, bueno, todavía no me bañé. Y siempre te tocó los veranos acá adentro vos. Bueno, poco habíamos comentado, te planteé a ver si podías hablar un poco de cuáles son las consecuencias en la flora y la fauna después de un incendio forestal, de manera resumida, a ver cómo lo podemos comentar a esto. Sí, qué consecuencia, qué es lo que queda, va. Claro. Digamos. Yo escucho muchos comentarios de la gente por la calle, o si no, en las mismas radios, en las emisoras, que dicen, bueno, lo peor ya pasó. Minga va a pasar lo peor. Lo peor falta por venir. Acá la recuperación de un bosque, después de un incendio, de un derrumbe, de lo que quieras que haya producido una desolación, una tala rasa, demora de 80 a 100 años. ¿Para recuperar el bosque? Para recuperar el bosque totalmente. Un 50% demora en Chile, que tiene un caudal de lluvia mucho mayor. Pero acá en nuestra zona eso es lo que demora. Y todo esto que se quemó ya se había quemado hace 25 años atrás, en el 87. Sí. O sea que nos atrasamos 25 años más todavía. El fuego forma parte del equilibrio y de la vida de un bosque. Es natural, se producen incendios por rayos, por refracciones del sol, por cualquier circunstancia que pueda ocurrir, pero ocurren cada 200, 300 años. Y eso es bueno para un bosque porque se produce una renovación. Claro. Lo viejo se va, vienen plantas nuevas, se regenera todo, pero cuando ocurren cada 20, 25, 30, 40 años, como se está quemando acá en la zona, en algún momento nos vamos a quedar sin nada directamente. Y las consecuencias son muy grandes. Vos fijate lo mismo, bueno, Roberto, José Luis, todos los que han ido a Puerto Patriada previo al incendio este, era una masa intrincada de pinitos y pinos separados por escasos centímetros uno de otro que habían invadido toda esa zona. Sí. ¿Por qué? Porque los árboles nativos necesitan de humus, de tierra fértil, para poder recuperarse, para poder regenerarse y fecundar. Y cuando se produce un incendio en una ladera, como en este caso, ponerle todo el pirca, el derrumbe, parte del Cucumahuí. ¿Hola? Sí, ahí te escuchamos. Es que volvió la luz y se hizo todo un... Ah, estaban con corte de luz. Sí. También, sí. Está bien. Entonces... Ah, no. Bueno, ¿escucharon lo que dije hasta ahora? Sí, veníamos atentos. Bueno, cuando se produce un incendio, durante las épocas de lluvia, sobre todo en el invierno, el agua que cae y los vientos van tirando a ladera abajo toda la capa de humus, que no es una capa como uno podría esperar, muy gruesa debajo de todos estos grandes bosques, sino que es una capa que a gatas tiene 10 centímetros. Debajo está la greda, están las rocas, y los árboles necesitan que se reconstituya esa capa de tierra, y para eso comienzan primero los musgos, los líquenes, las herbáceas, que se van pudriendo, y van de a poco alimentando nuevamente ese suelo para que crezcan los arbustos, las plantas que se llaman colonizadoras, como por ejemplo el radal, que las hojas tienen nutrientes muy buenas para la tierra, el maqui. Y una vez que empiezan a largar hojas, se va formando de a poco esa capa que permite el resurgimiento de árboles, de los coibes y los cipreses. Claro. Y mientras tanto pasan un montón de años. Mientras tanto, el pino, que es totalmente invasor, es carne de perro, no necesita de esa tierra fértil, crece en cualquier lado, en los bordes de caminos. Fíjate que el incendio del año pasado, si cruzó la ruta, la bajada al hoyo, fue porque había pinos que crecieron en las banquinas de los dos lados y se proyectaron del uno al otro. ¿Y por qué crecieron en las banquinas si no crecieron cipreses? Porque todo eso es tierra que fue revuelta y el pino crece en cualquier lado. Y por ejemplo, ¿y los nativos entonces en cuánto tiempo se pueden regenerar después de este incendio? Los nativos se regeneran, o sea, para estar el bosque así cubierto con altura y demás, de 80 a 100 años. Para poder empezar a regenerarse hacen falta unos 30 años, 20, 25 años, depende de cómo sea la zona, que queden lugares con que no sean de pendiente muy, muy abrupta y queden manchones de tierra fértil, de humus. Sí. Por ejemplo, fíjate que en la última parte del río Motoco, antes de desaguar en el Azul, que se quemó también en el año 87, junto con la zona del Pirque, el Desemboque, Patriada, todo eso, ahí ya hay coigües de, en muchas partes, coigües que pueden llegar hasta los 4, 5, 6 metros de altura, porque se regeneraron. Ahora es que se regenera nuevo, también tiene sus inconvenientes. ¿Por qué? Porque quedó algún coigo, algún ciprés, que se salvó del incendio y ese semilló. Y ahora crecen todas las plantitas al mismo tiempo y se va formando lo que se conoce como bosques en proceso de regeneración, que son esos que ves en muchos lados, no sé si, supongo que habrán tenido oportunidad de ver ustedes, que son todos, por ejemplo, coigües larguísimos, el tronco muy estrecho pero muy alto, de 50 a 60 metros, con la copa recién arriba. Eso es porque desde chiquititos van compitiendo por la luz. Entonces se degeneran en altura y tienen una altura que es desproporcionada con el diámetro del tronco. Y son muy endebles. Y con una carga fuerte de nieve o con vientos fuertes, se suelen descalzarse, porque tanto el coigo como el ciprés, como son plantas xerófilas acostumbradas a vivir con poca agua, largan muchas raíces, pero superficiales, para tratar de captar la mayor cantidad posible de gotas de agua, pero profundizan poco, entonces se descalzan muy fácilmente y se produce el efecto dominó, que uno se va apoyando al otro y lo va tirando y así sucesivamente se forman grandes claros en los bosques. Entonces ahí recién a orillas de los claros, los árboles que quedaron en pie, que quedaron a orilla, empiezan a alargar ramas desde más abajo y se transforman en árboles verdaderos, porque estos son simplemente un proyecto de árbol que creció arracimado con otros, muy imbricado, y que son un tronco endeble que parece, con exageraciones, una caña, muy flexible, muy alta y muy fácil de degradarse y de caerse. Casi una palmera. Es una especie de palmera. Una especie de palmera. Y Peuco, y con respecto a la fauna, sobre todo, bueno, no sé, los animales, la parte de ganadería en los bosques no están, pero las aves, por ejemplo. Las aves y los pequeños mamíferos. ¿No? Las aves, bueno, tienen el poder de volar, pero en esta época todavía hay muchos pichones, muchas camadas nuevas que se quemaron, no existen más. Los pequeños mamíferos no tienen la velocidad como para poder salir de una zona incendiada. Fíjate, en el Pirque, por ejemplo, en las zonas altas hay una familia muy importante de huemules, la más importante que hay acá en la zona. Y bueno, ellos se alimentan de todos los renuevos de arbustos que crecen en las laderas, siempre necesitan de protección de árboles porque están alimentándose donde hay una vegetación que tenga un metro veinte de altura, están ramoneando allí, pero siempre con la vista atenta para poder escapar hacia zona de bosques, claro, o de riscos. Si no tenés, ahora no le queda ni bosque ni vegetación arbustiva para alimentarse. Tienen que emigrar hacia otros lados. ¿Y qué lugar más cercano tienen, pobrecitos? ¿Qué lugar qué? Claro, ¿hacia dónde pueden emigrar en estos momentos? Bueno, se irán a la ladera sur del Pirque, ahí donde está Chiape, Lucas Chiape. Claro. Que bueno, hay veces que para el lado de Puyén van a ser bienvenidos en casa. Toda la zona que se salvó del incendio, claro, pero eso cada vez los va reduciendo a relictos más pequeños. Y bueno, lo peor viene ahora, o sea, lo que hay que tratar es de impedir que invadan nuevamente las plantas exóticas, claro. Las retamas sobre todo, y los pinos, que son los que más desastres causan. Terrible. La mosqueta y la murra, realmente no, porque se ha comprobado que son plantas beneficiosas, porque sirven de vivero, de protección para los brotes, para los renuevos jóvenes de plantas que si no se comerían las vacas. Ajá, mira vos. Entonces, fíjate en los maitenes, por ejemplo, que es una planta muy apetecida por las vacas, por algo maiteno, boaria. Boaria viene de bovino. Ajá. Son comidos todos los renuevos por las vacas y sería una especie destinada a la extinción, de no ser por la existencia de los matorrales de mosqueta y de zarzamora, que cuando crecen, cae la semilla dentro de ellos, la vaca no puede meter la cabeza adentro. Entonces es muy común ver emerger maitenes, por ejemplo, si vas del otro lado de la loma del medio hacia el río Azul, vas a encontrarte un montón de maitenes que están saliendo de los matorrales de mosqueta y de murra, porque zafaron por esa razón. Ah, los protegen. Así los protegen. Así que lo principal es cuidar que no se expandan las que son muy agresivas, como los pinos y las retamas. Pinos y retamas, que no se expandan, y los que quedan a sacarlos. Claro, y aparte, ¿no?, crecen en cualquier lado, claro, como te decía, no necesitan esa tierra fértil, sino que cualquier superficie les es provechosa. Y entonces se desparraman, que es terrible. Bien. Entonces, bueno, va a haber que hacer un trabajo, o sea, lo ideal sería que se hiciera un trabajo de durante el invierno, el otoño, recorrer y sacar todas las exóticas para permitir, y replantar las nativas con una base de tierra fértil, como para poder reforestar más rápidamente toda la zona quemada. Como para cerrar justamente hace dos programas atrás, durante el incendio salió una idea de un oyente sobre una juntada de plantines de nativos, ¿no? Como para hacer después una reforestación. Eso sería más para la época de agosto-septiembre, ¿no? Claro, hay que juntarlos ahora y para agosto-septiembre hacer la... Digamos el trasplante. Tendría que ser el otoño. Más en otoño. Más en fines de invierno, principios de otoño, antes de que, cuando las plantas todavía están en reposo. Totalmente. Bien. O si no, implementar como se hizo acá en el Currumahuida, después del incendio en Pueblo. Acá te digo porque estoy hablando de Pueblo. Sí. Con el método de Fukuoka, de las bolitas de arcilla. Exacto. Bueno, ya hay brotes de eso. Pero no bolitas, porque esas ruedan y no sea, sino tipo tejas, digamos. Claro, sí, como los tejos. Como los tejos. Exacto, sí. Son aplanadas para que queden. Claro, para que se queden y bueno, así ir desparramando plantas. Eso sería lo ideal, lo que habría que hacer. Lo vamos agendando entonces para el otoño. Vayan agendando. Peuco, muchas gracias por estar acá presente y por enseñarnos. No, por favor, a ustedes. Un abrazo para los tres y sigan con el programa, que es muy interesante. Gracias. Feliz 2012. Gracias, igualmente para ustedes. Chao. Hasta luego. Hablábamos con el Peuco, un maestro, nos comentó y nos enseñó cuáles son las consecuencias de este incendio o de cualquier incendio forestal en la flora y la fauna. We'll be right back. Rosenthal. Son las 4:26 minutos. Soy maestra, viste que estaba desatento. Lo dijo muy bien. ¿Y qué temperatura tenemos, José Luis? No, mire, un montón. Tenemos 28 grados, una décima. Muy bien. Y atrás, esto me parece hace más calor. ¿Y hectopascales cuánto? Me parece hectopascales 970. No, está. Está fuerte, ¿está bajando la presión? Claro, 970 y pico. Bueno, vamos con Arturo Carranza. ¿Cómo le va, Arturo? ¿Te gustó? ¿Qué onda, Empieza el cupo. Cuando arranquemos con Arturo, siempre vamos con... Bueno, ¿cómo se llama eso, Arturo? Ni idea. Porque en realidad es una cosa que... tibetana, ¿no? Sí, creo que sí. Este es un cuenco tibetano. No me sale, es un cuenco, claro. El cuenco, ahí estamos. Bueno, Arturo, ayer estuviste en la jornada mapuche que se hizo en la Carpa Teatro. Sí. A la tarde, contanos un poco. Bueno, te cuento, sí, estuvo realmente bueno. Lo que quería decir de esto es, en principio, que estuvo bueno, sobre todo porque una vez en la radio, o varias veces en la radio aquí en el programa, hablábamos desde interpretar el medio ambiente o el tema de la naturaleza desde una como visión mapuche, y eso es lo que hace interesante a veces estos encuentros, porque aparecen una cantidad de miradas muy importantes, muy profundas, donde a veces a nosotros mismos, a la gente mapuche, nos sorprende, ¿no? Sobre todo porque hay una cosa muy linda dentro de los mapuche, que es que cada persona, podríamos decir, o cada che, le decimos nosotros, tiene su cierta capacidad para ciertas cuestiones. Entonces en eso hay como una línea de pensamiento que se podría llamar como el filósofo mapuche, que empieza a hablar de cuáles son todos los contenidos de las fuerzas naturales por la cual tiene razón de ser el mundo que vivimos. Uh-huh. Entonces, por eso yo hoy incluso les preguntaba a ustedes si se habían enterado o no, porque desde la radio, incluso el motivo por la cual yo estoy acá, es también siempre intentar poder dar un poquito una mirada de la cuestión de los pueblos originarios y particularmente de los mapuches. Pero nosotros lo que hablamos fue básicamente dos temas, y muy importante, que uno es el tema de la ley antiterrorista y la otra el tema de la minería. Uh-huh. Se juntaron las comunidades para hablar de este tema porque es un tema muy preocupante en cuanto a todo tipo de acción que se lleva adelante, sobre todo en el tema minero, con esta cuestión de la derogación de la ley anticianuro. Y eso va a generar en muchas comunidades, sobre todo en la zona de Calcatreu, que está lleno de comunidades mapuche. Los que no saben dónde queda Calcatreu, es un lugar que es en el campo, entre Jacobasi y Gastre, en esos medios por ahí, queda esta zona de Calcatreu. Y ahí, por ahora, lo que hay son mapuches y pequeños productores, comunidades indígenas, y son las que más perjudican. Encontraría. Claro, más perjudicadas se encontrarían y se encuentran, ¿no? Con todos estos proyectos extractivos. El tema de la minería, viste que es largo, porque una vez hablamos aquí, y esa es la parte que me gustaría como volver a reflotar y posiblemente dejar como reflexión, que es que en la medida en que se implemente este tipo de minería ahí, se perderían esas comunidades, desaparecerían. Y cuando te digo que desaparecen, es que se tienen que ir. No como nos contaba el Peuco con los huemules. O sea, hay cuestiones externas que vienen y uno tiene que ir mudándose. Claro, pero no es solamente por una cuestión de subsistencia. Porque por ahí, Peuco, si estás escuchando, te saludo. No es únicamente por una cuestión que falta comida. Uh-huh. Sino porque se rompe toda una cantidad de relaciones que tienen que ver con el mundo más de la espiritualidad. Algunos lo agarran por ahí, pero tiene que ver con energías. Por decirte una situación, hay comunidades enteras que se relacionan, por decir, con un elemento natural muy fuerte, que puede ser un cerro, o que puede ser una aguada, o que puede ser una laguna. Ajá. Y en la medida que desaparezca eso, desaparece toda esa relación y ese vínculo, y necesariamente uno podría decir quedan vacíos de espiritualidad, o sea, no tienen razón de ser seguir existiendo ahí, en ese lugar. Mira. Ni en otro lugar. Si se van a otro lugar, ellos perderían todo lo que nosotros les llamamos el tugún, que es el origen con la cual esa persona nace en ese lugar y desarrolla todo ese conocimiento en ese lugar. Entonces, toda su relación, su mundo, se relaciona con esos elementos que están a ese alrededor ahí. Por eso es la importancia que tiene a veces de poderle dar una mirada un poquito más allá, que no tiene que ver netamente con la cuestión material. Porque de hecho está que en este caso... Qué bueno, Arturo, que me digas esto, porque la verdad que esa mirada, ese punto de vista no lo tenía, claro, lo retiran de su lugar espiritual, no es solamente su personal. Pero yo lo llevo más a ustedes, que vinieron acá y ese bosque, ese verde, ese entorno lo atrajo y los hace vivir acá. Si desaparece eso, no sé si ustedes van a querer seguir viviendo acá. Es medio tan sencillo como eso, pero lo que pasa es que hay un vínculo más profundo. Es más espiritual. Hay una relación más de espiritualidad en el de seres y de conexión. canciones ahí. Es por esa la cuestión. Sí. Entonces, este tema tiene esa mirada y cada vez es más preocupante porque nosotros hablamos, dice llanamente, de la desaparición de esas comunidades alrededor de Catateo. Y la desaparición, por supuesto, de toda otra cantidad de cosas también que tienen que ver con la vida del lugar, que en un momento en la radio lo hablamos, ¿no? Como que el resto de los seres también son, tienen vida, tienen espíritu. Y bueno, van a desaparecer, desaparece también ese resto de vida. Y lo que queda es, dice llanamente, la nada, o nosotros decimos todo muerto, ¿no? Eso para que se vuelva a reconstituir, debería pasar, calculo, miles de años, y no sé cuáles son los procesos naturales que se tienen que dar para que vuelva eso otra vez. Porque las películas dicen que son muy especiales. Sí, dale, decirle que ahora es para cualquier... Sí, el agua es como tal, se considera como un elemento más de su propia vida y su propio rehuén, su propia fuerza, su propio nien. Tienen, ellos de por sí tienen todo una vida propia, ¿no? Esa vida propia, por supuesto, está en armonía o en sintonía o relacionada o en interacción con todo el resto de la vida. Eso me dio un principio ecológico, pero lo que quiero decir acá es que posiblemente lo que estemos agregando a este principio sea la cuestión de la espiritualidad, ¿no? Porque a todo eso se agrega una cantidad de situaciones que tienen que ver con la conexión y la comunicación con esos seres, ¿no? Que de hecho nosotros en el mundo más occidental nos costaría mucho establecer algún tipo de comunicación, por decir, con algún aro, con algún ciprés. Claro. Una vez yo, charlando con el Peuco, le preguntaba si él alguna vez vivenció la comunicación real con alguna planta, ¿no? Y si se pudo quedar abrazado a un ciprés y lo pudo palpar, sentir y vibrar, como se dice, ¿no? Y él me contaba de una experiencia, no de él, pero de otra persona que sí, que en un momento vivió una situación así, y que él, en estas excursiones que hace, decía que en un momento no lo podía separar de una persona que había encontrado la posibilidad de esa conexión, ¿no? Esos son dos. El otro día hablábamos de esto, del ejercicio. Para tomar conciencia hay una cuestión que tiene que ver con la sensibilidad, y el ejercicio que vos tenés que, o la acción que tenés que hacer para llegar a encontrarte con ese nuevo ser o con ese ser que está alrededor tuyo, para eso tenés que practicar. Nosotros decimos hay danzas, hay un montón de formas, hay gente que medita, hay miles de formas para llegar a eso, pero la conciencia no se genera simplemente porque te da lástima que un bosque se queme, digamos, ¿no? Sino esa conciencia se genera a partir de toda una multiplicidad de relaciones, de encontrarse, vibrar, a veces sentirse también medio ridículo, porque de hecho cuando vos establecés esa cuestión, por decirlo, puedes explicarla. Claro, porque se pide permiso al agua para pasar. Y vos te vas ante el río y decís, agua, río, te pido permiso, me dejas pasar. O sea, no te contesta nadie, no es una relación de ese tipo, ¿no? Sino lo que hay es una relación de vínculo donde uno, posiblemente en esa relación de lo que se quiere llamar permiso, es ver cuáles son los mejores lugares que tiene ese lugar, observarlo y ver que hay lugares por donde vos podés pasar seguramente donde el peligro desaparece, si lo que querés es pasar para el otro lado, ¿no? Igual, por ejemplo, después de esta vivencia del incendio, ¿no? Uno dice, y como decía el Peuco, se renuevan naturalmente, suelen tener los incendios en los bosques cada 80 años. Más o menos, para su renovación natural suelen... 100 años, entre 100. Entre 100, ¿no? Se hacen incendios naturales, ¿no? Sí. Ahora, ingresa el hombre al bosque, el bosque se quema cada 20, cada 25 años, y es como que uno no le pidió permiso al bosque, ¿no? Es como una manifestación también de lo que uno está haciendo, ¿no? Esta invasión al bosque por parte del hombre... que hay que preverla y saber dónde ubicarse, conocer cómo manejar la parte arbórea, ¿no? Cuando uno va a vivir pero a un bosque. Lo terrible ahí es que el promedio era, creo que un incendio cada 100 años en procesos naturales. Uh-huh. Y en lugares donde entró el hombre, son... Claro, estaba diciendo, y nosotros tuvimos en el hoyo un incendio hace 10 meses, ¿no? Claro. O sea, el incendio del lago Pueblo y el hoyo fue hace 10 meses, ahora otro gran incendio de casi 5.000 hectáreas. Entonces es esto de querer que el bosque se adapte a nosotros y no que sea viceversa. Entonces no es tan ridículo tampoco pedir permiso. No, yo lo que decía en relación a esto es que cuando digo del pedir permiso es que las fuerzas desde la cosmovisión mapuche se ordenan en forma, uno dice natural, o se ordenan como solas, ¿no? No es que uno tiene que intervenir necesariamente para que ciertas cuestiones se ordenen. Para eso lo que pasa es que hay como una cantidad de ceremonias, en el caso, por ejemplo, mapuche, existen las machi, y las machi tienen, nosotros decimos, el nehuén de algún elemento de la naturaleza, a la cual, accediendo a partir de lo que podría ser una machitún, una ceremonia, se sabe información que uno no puede percibir porque no tiene esa sensibilidad o no tiene ese don de percibir o tener ese nehuén, a lo que la situación después se enquilomba, digamos, no es difícil, es bastante complicado esto. Y y casi me perdí, porque uno me prendió la luz, el otro me hizo corte con el dedo y la idea que quería desarrollar más, lo vamos a desarrollar en otro lugar. Vamos con un... No, viste lo que es la radio, ¿no? Sí. La radio está uno atrás del vidrio haciendo chichich. ¿Cómo hace? Vamos a un corte y después te saludamos. Así que terminé acá. Chao, Arturo. Espacio publicitario. Goga te invita a los mejores espectáculos. Cine Bajo las Estrellas. Desde las 21:30 horas. Número vivo, cortometrajes y las mejores películas. En Ruta 40 y Subida de Marqués. Esta semana en Cine Bajo las Estrellas. Jueves 19, cine solo para adultos. Enter the Void, de Gaspar Noé. Viernes 20, El Planeta de los Simios, Revolución. Balú Escape, O'Neill, Creal, Circa, Box, Rusty, Efecto 1, Simit. Indumentaria y repuestos para skate. Un local con toda la onda. Balú Escape. Avenida San Martín 2175, El Bolsón. Balú Escape. Roma, siglo I después de Cristo. Estamos en la cocina del gran gourmet Marco Gabio Apicio. Señor Apicio, el emperador Tiberio tiene una orden para su banquete. ¿Sí, 12 kilos de lenguas de flamenco. Sale, ¿qué más? 25 lirones cebados con castañas. Ya está hecho, ¿algo más? 3 jabalíes rellenos de tordo. Todo para llevar, ¿no? Hoy, en El Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comer. Ahí vamos, ¿eh? Come natural, come como en casa, menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, rotisería y comedor de paso, servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364, teléfono 49-1044. La Casona Popo. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo, el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. ¿Sabías que con la tarjeta de Club Goga tenés un 50% de descuento en todos los espectáculos? Para tenerla sin cargo tenés que vivir entre Villa Langostura y Esquel. Entra en www.clubgoga.com. Cine Bajo las Estrellas. ¿Y qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Fin de espacio publicitario. No, como la lluvia en el techo de chapa, como el viento entre los álamos, como la pisada en la escarcha, como la resina del tronco en la salamandra. Radio Boba 103.5. Sonidos del Bolsón. Faltan para llegar a las 5 de la tarde ya, pero lo tenemos acá en línea a Miguel Greenberg desde Buenos Aires. Buenas tardes, Miguel. Menos mal que piqué el anzuelo y me tienen en línea. Viste, te tenemos alineado. Es una sensación muy grata de ser pescado por ustedes. Miguel, ¿cómo estás tanto tiempo? Yo no hablé el jueves pasado con vos. Muy bien, yo sé que estabas en otro menester, pero ¿estás mejor? Sí, tuve un par de globulitos anti-shock y estoy bárbara. Bueno, bárbaro. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Un tema que ha estado rondando el mundo y la Argentina que está en el mundo haciendo los incendios forestales. Bien, digo, yo lo celebro, mira. No, no te lo digo para hacerme simpático, sino porque realmente abre una conversación necesaria que tiene mucha vinculación con el cambio climático y que verdaderamente preocupa, porque no es una cosa circunstancial, no es que se quema un bosque y se repone solo, ¿viste? Y crece de nuevo, que esperaste 10 años, 20 años y los arbolitos reaparecen. Una de las primeras cosas para destacar es que allí donde hay un incendio de bosques, no escuchamos nunca, después que se apagó el incendio, cuál es la política que se va a aplicar para la reposición de los árboles quemados. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hemos, sobre todo cuando se habla de la pérdida de la foresta amazónica, oímos hablar que los pulmones, que son los pulmones del planeta, los bosques, las selvas, y que en gran medida el oxígeno que hace falta para todos los procesos vitales depende de los bosques. Eso no es tan así. No es tan así porque otra fuente importantísima de oxígeno, y casi diría tan importante como la de los bosques y las selvas, son las algas del fondo de los mares, que son las que también hacen su parte en esta oxigenación planetaria. Pero la cosa más dolorosa es cuando uno revisa la documentación de la FAO, de Naciones Unidas, o los departamentos de agricultura de los países desarrollados, etcétera, se estima que por año se pierden en el planeta por quema, por tala y por todo lo demás, alrededor de 16 millones de hectáreas. 16 millones de hectáreas es mucho territorio. Es mucho territorio, y cuando yo resalto que las masas boscosas no son únicamente los pulmones del planeta, es porque al mismo tiempo también son los riñones del planeta. ¿Qué quiere decir esto? Tienen una importancia capital en lo que se llama el ciclo hidrológico, o sea, la circulación del agua. El agua que cae, llueve, es retenida por los bosques, es retenida por el follaje, es retenida por las raíces y es retenida en el suelo. Vos sabés que cuando uno revisa la literatura, escucha frecuentemente la expresión bosques pluviales, significa, especialmente la Amazonía, significa que son superficies donde la humedad del suelo está retenida por el bosque, por la simple razón que el follaje actúa como paraguas para que el sol no evapore. Ahora, de todas maneras, el proceso natural, en la naturaleza hay un proceso en los bosques que se llama evapotranspiración. El árbol, a medida que va creciendo y se va produciendo el brote de las hojas y se da con la luz solar la fotosíntesis y todo eso, suelta vapor de agua. Y ese es el vapor de agua que va y constituye las nubes. Las nubes después, por la misma acción de los rayos solares y de los vientos, precipita y vuelve a caer el agua en el bosque. Pero cuando el bosque se va, las nubes también se van. Y atrás de eso viene el desierto, viene primero la erosión y después viene el desierto. Cuando nosotros revisamos los libros de historia y buscamos esta cuestión, descubrimos, por ejemplo, que el norte de África, que hoy es una masa gigantesca desértica que se llama el desierto de Sahara, en gran parte, no solamente en la cuenca del Nilo, sino que en muchos puntos del norte africano, eran bosques sensacionales. Y uno dice, ¿cómo es posible que hayan desaparecido? Desaparecieron porque en aquella época los barcos se hacían con madera. Y el Mediterráneo era la zona de batalla. Primero, muy antiguamente, entre los cartagineses y los fenicios, que nosotros oímos mencionar en los libros de historia, pero muy bien lo sabemos a qué se dedicaban. Se dedicaban al comercio, pero también se dedicaban a hacer la guerra. Y fueron los enemigos principales del Imperio Romano, que terminó apoderándose del norte de África durante muchos años, hasta que en el año 640 de esta época aparecieron los bereberes, los árabes, y sacaron a patadas a los romanos, ¿sí? Pero las flotas que se incendiaban en las guerras se hacían con cedros que se cortaban del norte de África. ¿Entendés? Entonces, este es un drama muy antiguo de la humanidad, y realmente, si no sé si ustedes han mirado alguna vez el planiferio que aparece en la internet mostrando la superficie arborizada, descubre que el planeta tiene dos franjas muy, pero muy claras. Una a nivel de trópico, uno ve que el grueso de las forestas que hay en América del Sur está en la Amazonía, y cae el mapa en el centro de África, y en el norte cae en la zona boreal, y eso es la franja que agarra Canadá, Estados Unidos, Rusia, que se llaman bosques boreales. Bueno, de los que se llamaban bosques antiguos, de los que había naturalmente en el planeta, queda el 22%. El 22% nada más. El 22% nada más. Yo estaba mirando, encontré una fotocopia, porque en una época yo investigué esto y había, sobre todo cuando estaba viviendo en Brasil y la Amazonía era un tema cotidiano, se mostraba siglo tras siglo cómo había ido desapareciendo la foresta tropical en la costa de Brasil, que era todo árboles, y quedaban pequeños islotes. Y cuando vos mirás el propio mapa de Estados Unidos, más de la mitad de Estados Unidos era bosque hacia 1620. Uno ve el mismo mapa en 1850 y se da cuenta que la masa verde queda menos de la mitad, y cuando uno llega a 1920 quedan puntos, manchones. Es una cosa terrible. Y todo debe haber empezado, me imagino yo, desde 1492 con Colón. Me imagino que llegó y vio semejante masas boscosas y con lo que le gustaba navegar, ¿no? Colón tiene la culpa de habernos descubierto, entre comillas, pero en verdad lo que es el enemigo principal de los bosques, primero son las empresas madereras. Después de las empresas madereras, la expansión de las fronteras agropecuarias, es decir, el alisamiento mediante la quema del bosque para producir planicies donde se pueda criar ganado y engordarlo, y donde se puedan plantar alimentos. El alisamiento del norte de África lo hacía también el Imperio Romano para darle de comer a sus huestes, ¿viste? Tenían que plantar en algún lado, y en el bosque no se puede plantar. Entonces, ¿qué ocurre? Te cuento una anécdota. Hacia 1991, cuando se iba a hacer la ECO 92 en Río de Janeiro, vi una película que hizo Naciones Unidas que se llamaba Nuestro Planeta Tierra, y mostraban filmaciones que habían hecho los astronautas norteamericanos desde los vuelos orbitales, y uno de ellos mostraba fotografías de las columnas de humo que surgían de la Amazonia, y el tipo decía claramente que producía un dolor en el alma, porque esa zona del planeta parecía un carbón encendido, y es la famosa queimada que se hace porque la riqueza nutritiva de las plantas está en el follaje, en las ramas, no en el suelo. El suelo de la Amazonía es pobrísimo en nutrientes. Entonces, hola. Sí. Hola. Sí. Ay, volvimos, no sé qué pasó. Al éter le habrá dado hipo. No, hace que las cenizas actúen como nutrientes, sí, hasta que se completan los ciclos de explotación de la tierra y las cenizas se fueron con los vegetales y el suelo queda completamente inerte. Y después empieza a actuar el viento, la erosión, y es así como empiezan los desiertos. Uh-huh. Ustedes, no sé si han leído que hay verificados por los satélites que monitorean la superficie de la Tierra, que ya hay nudos de desiertos en la ex selva amazónica. Qué triste. Así que yo estaba teniendo una sensación muy, muy rara de que por qué... después que se apagan los incendios de bosques, no aparecen los funcionarios del ramo a decir, bueno, vamos a reponer. Quiero hablar un poquito de la Argentina. A ver. Estos son datos oficiales. Dale, tenemos poquito tiempo, pero me parece muy importante. No, pero lo voy a puntualizar telegráficamente. Bien. Entre el 2002 y el 2006, la Argentina perdió 300.000 hectáreas de bosques por año, que es equivalente a 15 veces la... Para que se vean, ¿cuántos son 300.000 hectáreas? A ver. Es 15 veces la ciudad de Buenos Aires. Y si eso sigue así, no vamos a llegar a fin de siglo con bosques. ¿Desde qué año, en cuánto tiempo me dijiste, Miguel? 5 años entre el 2002 y el del 2006. Mira. ¿Y por qué la famosa frontera agropecuaria? Y la práctica minera indiscriminada, que tala y arrasa, y para extraer, por supuesto, las madereras, para sacar madera, tanino, durmientes para construcción, postes de alambrados, o para hacer carbón vegetal. Uh-huh. Y verdaderamente, en el mapa argentino, eso lo están padeciendo los bosques del Chaco, la selva de Yungas en Salta, en Jujuy, Tucumán y Catamarca. Y cuando uno indaga verdaderamente provincia por provincia, es por la superficie cultivada para la soja en Santiago del Estero y en Córdoba, para la ganadería en Salta y el Chaco. Entonces, la reforestación no es una cosa romántica de decir, ay, vamos a plantar arbolitos. Es un caso de seguridad nacional. Pero parece que nuestros políticos están mirando hacia otro lado, ¿viste? En estos momentos pareciera que sí. Ya se aseguraron las bancas y ahora ya están pensando en la reelección de... No, ya no digo en las elecciones presidenciales de 2015, sino en la renovación del 2013. Estamos en un momento muy crítico y yo creo que ha sido oportuno, aunque el tiempo venía un poquito apretado, de dar algunos datos puntuales. Sí. Que hace doler el corazón, ¿viste? Sí, más con lo que vivimos acá realmente te da mucha bronca y tristeza, ¿no? En verdad el saqueo de los bosques y de la selva, no le echemos la culpa, está esa vieja canción que cantaba Nacha Guevara que decía, ay Colón, Colón, Colón, ¿por qué nos descubriste? En verdad el saqueo de las selvas en todo el mundo empezó alrededor del año 1600, donde los emprendedores se repartieron los imperios, ¿no? Las casas reales de Europa se repartieron el planeta y gracias a esa gente se fue el 90% de los bosques vírgenes que cubrían todo el mundo, ¿viste? Así que viene de siglos atrás. No, esto. Viene de antes. Así que no quiero haberles amargado la tarde, pero eso hay que decirlo en voz alta cuando sea posible, ¿no? Bien. Porque acá termino, cuando se quema un bosque, se emite gas carbónico. No es la culpa solamente del petróleo. La quema de los bosques queman el carbono que estaba en los troncos, y eso también va a la atmósfera, y eso también tiene que ver con el cambio climático. Pero nunca van a encontrar un documento que hable de cambio climático que hable más allá de los combustibles fósiles, cuando hay 1.500 millones de personas en el planeta que no conocen la electricidad y hacen su comida con leña, ¿viste? Entonces, es un círculo vicioso lamentable, y bueno, a medida que cunda la información, en una de esas el pueblo va a accionar sobre sus políticos, espero. Esperemos que sí, en eso estamos, te digo, ¿eh? Sí. Bueno, bien. Les deseo un buen fin del día. Igualmente para vos, muchas gracias por enseñarnos. Chao, hasta un beso, chao. Bueno, 4:57 de la tarde hablábamos con Miguel Greenberg, vos tenés ahí saludos, José Luis. Vamos, que tenemos que... Bueno, yo voy a empezar con mis saludos. Sí, le mando un saludo gigante a Cecilia Schilder, el hada del Bo, que nos escucha todos los días. Un beso, Sechu. Sechu. A Guilmar Rosa, la mina Yegüen, a Dani Clay, a David y Penélope Mitchell, que están haciendo una pasantía también acá en Costa del Río, de Florida, son de Estados Unidos. También le mandamos saludos. A Bosque Romero, le mando un cariño gigante. A Marianela Galeto Javier, a Mimi Alberto también, a Mariano le mando saludos, a Norberto Orellano, que nos escucha todos los jueves, a Daniel Galván y señora, a Martín y Dulcinea de Fernández Oro, un cariño gigante, que están esperando un hermoso bebito, a Diego Alubier de Energía Solar Buenos Aires, también nos escucha desde la Capital Federal. A todos los socios de la Asociación Reino Verde y a los amigos de la Feria Regional. Muy bien, ¿qué han hecho los saludos? José, bueno, por acá tenemos, les recordamos que hoy hay cine acá, a partir de qué hora, me dictás que no, y tenemos también esto, Despiértate Jueves, hoy 19 de enero a las 22 horas. Aprovechemos ahora, rapidito, que volvió la luz por un ratito más. Tenías que mandar. mandar saludos, José Luis. Sí, yo quiero mandar saludos a mi viejo que cumple 94 años. ¡Epa, qué grande! Sí. Un saludo, ¿cómo se llama? Armando Juan Pexina. Muy bien, Armando. Que hace tantos años que la aguanta. A mi hermana que lo debe haber puesto al lado de la computadora para que escuche. Y bueno, a toda mi familia que está acá, mi suegra especialmente, que el otro día no pude escuchar. Entonces me pidió que reitere el saludo a mi suegra. Y bueno, y un saludo de Versa, que nos tiene muy, muy bien atendido. Muchas gracias por todo, claro. Bueno, Cine Bajo las Estrellas, hoy jueves 19, Enter the Vault. Mañana, viernes 20, el origen del planeta de los simios. Y el domingo 22, Violeta. Todo esto a partir de las 22 horas, ¿no, Matú? A partir de las 22 horas acá. En realidad es a partir de las 21:30 porque hay varias cosas antes. En realidad es a partir de las 21:30 porque hay varias cosas antes, pero bueno, estén acá a las 21:30 si disfrutan de todo. Y también les decía, la amiga Sole los invita a Despiértate jueves, hoy 19 de enero a las 22 horas en La Casona, acordate, es en Avenida San Martín 1997 de esta localidad. También podés escuchar a Despiértate de jueves por Goga FM 103.5. En vivo hoy en La Casona, Amor Elefante de Buenos Aires, Cromosomas y especial Chicas Emergentes. ¡Wow! Mirá cómo te gustó Rosenthal Travieso. Bueno, esto es a partir de las 22, Despiértate de jueves en La Casona. No te la podés perder. Bueno, nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias por habernos acompañado. Disculpas por estos cortes energéticos, pero bueno, ya estamos metidos en el 2012 y estas son cosas que nos vamos a tener que ir acostumbrando. Eso. Es así. Sí, para el fin del mundo es bastante. Nos vamos acostumbrando y no hay ningún tipo de problema. Ya está. Bueno, muchas gracias. Hasta el jueves que viene. Chao.